Podcast DIRCOM, programa de radio a la carta de todos los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas, con la participación de expertos, autores y docentes iberoamericanos. El equilibrio justo entre la academia y la práctica. Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Juanjo Larrea, soy del podcast DIRCOM y estamos haciendo toda una cobertura especial con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con muchos deseos de que ya llegue el momento, y me estoy refiriendo al momento de la cumbre de comunicación política, la cuarta, que se va a desarrollar en Argentina ahora en mayo, los días 15, 16 y 17 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y en este momento estoy con uno de los mejores conferencistas que va a tener esta cumbre. Me estoy refiriendo a un amigo tanto en el plano profesional como en el plano familiar, porque tengo el gusto de conocer a su señora esposa, a su hija, él haber estado en casa, y esto es lo lindo de la comunicación y los regalos que me ha dado la comunicación. Estoy hablando de mi amigo, de mi colega, del admirable Octavio Islas, que está allí en México. Octavio, ¿cómo estás? Bienvenido. Juanjo Larrea te saluda. Encantado siempre de escucharte, de ver tus actividades, que siempre estás realizando actividades en beneficio de la comunicación, y encantado de compartir un espacio contigo. Saben que Octavio es doctor en comunicación, licenciado en sociología, es maestro en comunicación y desarrollo, maestro en administración y tecnologías de la información, y te estoy llamando y gracias por atenderme porque se avecina, como les decía al principio, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, la Cumbre 2013, que nuestro amigo y presidente de la misma cumbre, Daniel Iboscu, se está organizando con lujos de detalles. Lujos como conferencista como vos, y que nos gustaría que ya unos meses antes nos digas, Octavio, ¿qué vamos a esperar de tu conferencia? ¿En qué va a estar el tema del cual vas a estar conversando, contándonos, compartiendo? Redes sociales, fíjate que me tocó el privilegio de trabajar en la última etapa de la campaña de Andrés Manuel López Obrador como responsable de redes sociales. Y curiosamente, mi alumna Alejandra Lagunes Soto Ruiz, pues fue la responsable de redes sociales de Enrique Peña Nieto. Entonces, mientras Alejandra pues tenía cientos de millones de pesos para poder desplegar su trabajo propagandístico, nosotros teníamos un presupuesto de $3,000 o $4,000, un presupuesto ridículo, y con mejores propósitos que con recursos, pues intentamos hacer un frente a la avasalladora campaña de Enrique Peña Nieto a través de redes sociales. Grupo DIRCOM, profesionales de la comunicación en movimiento. Si no me equivoco bien, me estás diciendo, vas a contar algo que tiene que ver que con muy poco dinero hicieron una excelente estrategia de comunicación en redes sociales, a comparación de otros que tuvieron miles de dólares y no les fue tan bien. ¿Va por ahí? Independientemente de las desproporciones que hubo, tratamos de hacer un trabajo digno, decoroso, honesto, con autenticidad comunicativa, sin recurrir a bots, a robots, a todas estas prácticas deleznables que en un momento dado se suelen practicar muchísimo en manejo de redes sociales en tiempos de campañas, ¿no? Quiero recordarle a todos los que nos están escuchando, que son miles en Latinoamérica, que estoy hablando con Octavio Islas, y pedir disculpas si hay alguna interferencia, porque estamos hablando mediante la gratuidad que nos permite Skype. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, en un mediodía, son las 13 horas aproximadamente. ¿Dónde estás, Octavio, vos en este momento? ¿En qué ciudad de México? Es Atizapán de Zaragoza, el Estado de México. Son las 10 de la mañana. Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación. Entonces, de alguna manera, vas a contarnos una experiencia en la cual no solamente la viste, sino que la viviste, la padeciste, la disfrutaste y la vas a comparar un poco con otras. Bienvenido, bienvenido, porque comunicación política cada vez más se da con el uso de la tecnología, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Sí, determinante. Y puedes realizar un trabajo muy, muy bien estructurado con base en el soporte tecnológico. Evidentemente, confiar en tu base de datos, minería de datos, cosa que no realizó el PRD ni los partidos que presentaron como candidato a Andrés Manuel López Obrador. No partíamos de una base de datos confiable, y tú sabes que tener una base de datos confiable, que hay que construirla, es determinante en la estrategia que vas a realizar a través de redes sociales. Es determinante una base de datos. Yo siempre lo cuento en las clases, capacitaciones o en las conferencias. Es determinante. Si bien es algo, un instrumento y una plataforma muy antigua que no tiene que ver con el avance tecnológico de hoy en día, pero sigue siendo el corazón de toda táctica que se pueda llegar a hacer. La fragmentación de públicos, la separación, saber con quién se está trabajando, ¿verdad, Octavio? Así es, y con eso contamos, en México los partidos políticos tienen pobres bases de sus militantes, de sus simpatizantes, por ello se les complica terriblemente el desarrollo de sus elecciones internas. Entonces trabajamos con las realidades con las que había que trabajar, la ausencia de una base de datos confiable y muchísimas limitaciones presupuestales. No obstante, me parece que el trabajo que se realizó, con los pocos recursos, pudimos aprovechar perfectamente las circunstancias. Y me parece que en redes sociales no quedó un mal trabajo, ¿no? Octavio, te felicito por el tema que vas a tocar, me entusiasma y ya quiero escucharte. Sé que va a ser una de las conferencias que más audiencia va a tener. Es muy importante el tema que estás haciendo y esta cumbre no hay que perdérsela. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, Octavio. Tal vez pronto te vuelva a llamar para que nos des alguna otra pastillita, algún otro toque, algún otro adelanto de lo que vas a hablar para seguir comentándole a toda la gente que está siguiendo de cerca los preparativos, la previa de esta cumbre de comunicación política 2013. ¿Puede ser? Encantadísimo. Siempre a tus órdenes, Juanjo. Si alguien ya quiere escribirte por Twitter, por Facebook. Sí, bueno, por Twitter puede ser Sí. Octavio Islas. Excelente. Para que ya vayan escribiéndote, intercambiando ideas y para que también las preguntas a vos te sirvan, las preguntas que te haga la gente que te sigue y que sigue la cumbre 2013, para que también te sirva como adelanto de lo que también pueden llegar a esperar de vos o a tener ganas de escuchar de vos. ¿Te parece bien? Encantado. Amigo, te mando un abrazo grande. Te quiero, sos un fenómeno. Gracias por todo lo que le das a la profesión y al movimiento latinoamericano del grupo DIRCOM allí en México, ¿eh? Esto fue el podcast DIRCOM, pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM, hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.